quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón para decir que me disculpo absolutamente con nadie. Nosotros somos los dioses. Los intocables, ¿oíste, cabrón? Cuando los federales me tiren foto, hijos míos, que Dios me los guarde. Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador y que todos los alcaldes. Lechón, llegó tu Navidad y yo tengo la vara. Yo hice que la sociedad iluminati mirara. Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara. Desde Santurce hasta Cataño, en el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Ok, el terrorismo es estilo Bin Laden. Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales. Los dioses los king, la plata aquí no tiene fin. Haciendo negocio ya con Carlos Slim, yeah. Déjense ver, no es lo mismo tener a uno que él, ey, con un cartel. Los cuernos de chivo te vamos a prender, ey. Vestido de rojo en la casa de papel. Ustedes todos saben mi nivel. Fluyocina no me pueden ver. Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda para pegar todas sus canciones. Pues yo sí, así que cállense su madre contigo opiniones. Yo ni quería cantar, ya me iba a retirar. Pero el momento perfecto para virar. Hacía falta algo controversial. Hay un vacío sin mí que no se va a llenar. De espalda me pueden apuñalar. Los números los pueden manipular. Pero estoy buqueado por los años. Un concierto mío ahora mismo ni se puede buquear. El dinero no es fiel, yo no sé a ver. Yo vivo en guerra con Lucifer. Y si vuelvo preso la historia repite. Todo el mundo va a estar gritando Free Anuel. De Carolina a Bayamón, en el Bugatti o en el Lambo. Andamos para la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. En el Bugatti o en el Lambo. Andamos con toda la matrícula. Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves. La gastadera es ridícula, cabrón, tú no nos ves. Real hasta la muerte. Traemos una. Los dioses, oíste, cabrón. Ustedes se creen que nosotros somos humanos.